día viernes y ya casi al cierre del programa, sabiendo que nos vamos a ir hasta las 3 de la tarde hablando del fin de semana, llega Caro Contino con toda la agenda cultural. Bienvenida, Caro. Hola, muy buenos días. ¿Cómo va? Bien, feliz con esta primavera, bien, como está, ¿no?, llegando. Este día sí lo festejo, el día de la primavera. Vamos, al fin uno, al fin, Caro, bien, bien, buenísimo. Aparte, mire cómo arranca esta primavera con este solazo, con 21.000 kilómetros, grado de calor, todo. Espectacular, mejor imposible. Estuvimos diciendo tempranito que mañana se espera una jornada nublada, pero con 32 grados de calor para el verano, para la agenda cultural, y también muchísimo calor para el domingo. Se va preparando como un tormentón recién anunciado para el lunes. Disfrutar el fin de semana, entonces, meter las patas en el río. Va creciendo la humedad también. Usted que decía el calor, está la humedad también muy alta. Bueno, pero todo está dispuesto para tener un gran fin de semana, que todo lo que usted va a decir está en disputa, en tensión, con irse al río. Sí, sí, sí, sí. Hay que combinarlo con río, ya que lo tenemos ahí. Todavía hay agua, así que bien. Aprovechemos. Hoy, viernes, ya hay mucha actividad. Sí. Este fin de semana viene cargado, cargado. Muy bien. Entonces, metámonos a los pasteles ya mismo. Exacto, bueno, te cuento. Tengo la palabra de una de las chicas de La Rana. Ajá. Que nos va a contar que hay una jornada, hoy empieza 14:30 horas ahí en Villa Yardino. Sí. Apenas empieza el Camino de los Artesanos, hay un espacio cultural La Rana que siempre trae propuestas muy interesantes. Entonces vamos a escuchar en la voz de una de las propias organizadoras de ese espacio, que nos va a contar qué está pasando hoy, día de la primavera, ahí en La Rana, Villa Yardino. ¿Cómo están? Mi nombre es Cristina Oro. Hoy quiero invitarlos a una actividad que se va a realizar el día de mañana, viernes 21 de septiembre, Yardino, en la Casa Cultural La Rana. Vamos a celebrar la llegada de la primavera, así que queremos compartir con ustedes varias actividades. Una de ellas es la charla sobre el acompañamiento de la dula en el embarazo y el puerperio, y una práctica de yoga a cargo de la dula y mamá Florencia Nuti, y quien les habla, Cristina Ora, profesora de yoga. Esta actividad se va a dar a las 14:30 de la tarde y la idea es acompañar y dar algunos tips de lo que puede ser el embarazo y cómo llevarlo de una mejor manera, más tranquila. Florencia tiene como varias experiencias en el tema, así que nos va a compartir esto. Y luego vamos a hacer una práctica de yoga más enfocada para las mamás, para las embarazadas, pero no es excluyente para hombres o mujeres que no están en embarazo, es un yoga muy suave. A las 5 de la tarde vamos a tener una charla cultivándonos junto a las plantas y huerta de cultivo natural por Sebastián Domínguez, es permacultor y nos va a compartir un poco de cómo podemos hacer nuestra huerta en la casa, nos va a dar tips, así que esta es la temporada pues como para empezar a sembrar si todavía no lo han hecho. Luego vamos a tener a las 18:30 el taller de cocina para niños por Gopal Das. Esta ocasión van a hacer galletas dulces, así que los niños que quieran hacer sus galletas simplemente lleven sus ingredientes favoritos, igual Gopal va a llevar los demás ingredientes para que hagan sus galletas, así que anímense. A las 20 horas vamos a tener terapia de canto, 4 canales de TV de la mente, uno de ellos es la duda, la culpa y otro es el miedo. Ahí les dejo el suspenso de cuál será el cuarto. Esta terapia la da Alberto y Sebastián Kuselman y Marisa Arrieta. Ellos son de Capilla del Monte y vienen a compartir cómo esta experiencia. Vale la pena esta actividad, este taller. Tiene que ver mucho con la conexión interna, con nuestra voz interna, con todos los pensamientos que a veces nos hacen daño y que juegan como enemigos cuando debería ser todo lo contrario. A las 21:30 tenemos el concierto final, también con ellos, va a ser una fiesta andina, con reggae, música, va a estar buenísimo. Definitivamente todas las actividades están para toda la familia, siempre el espacio es bien acogedor, es bien bonito, va a haber buffets también. La jornada completa es de actividades puertas abiertas y el buffet viene con aporte porque lo organizan las chicas de La Rana. Así que los esperamos. De las 2 de la tarde vamos a estar ahí. Música. Bueno, ahí tenemos gran jornada que se va a vivir en La Rana, en Villa Giardino. Muy detallado cada una de las actividades. Flor de jornada por primaveral sí, ahí. Sí, buenísimo. Muy bien. Así que bueno, ténganlo en cuenta. Y si se perdieron algo, algún dato, como siempre decimos, no dejen de pasar por Agenda Cultural de Punilla, donde están los datos escritos. Así, eso. Así los pueden recordar. El peso de la palabra escrita. Exacto. Aunque la gente pife con los datos, con las cosas, el peso de lo escrito. Exacto. Bueno, pero igual acabamos de escuchar una de las organizadoras, así que también eso tiene su peso importante. Claro, en este caso es una de las profes, es Cristina Oro, que va a dar la clase de yoga. Ella es especialista en ese tema. Les agradecemos a todos los que aportan su voz para complementar la información, sí, porque realmente es donde se termina de redondear algunas cosas que nosotros podemos leer, interpretar, pero ellos realmente es donde le ponen el peso a cada cosa. Sí, se copan. La verdad que cada vez tenemos mayor participación de buenísimo, los protagonistas de la agenda cultural, porque se copan en mandar su material. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos con el viernes, Caro. Seguimos ¿qué más? Con el viernes. Esto, bueno, esto es todo el día. Todo, ¿no? El día. Todo el día. ¿No? Todo el día desde las 14:30. Después a las 15 hay una actividad en Valle Hermoso, en la ex estación de ferrocarril. Hay un super festival del Día de la Primavera. Vamos, ideal para la juventud. Va a actuar Lunara, el grupo Cristal, y va a cerrar Melodyne. Así que re lindo para la juventud, vayan ahí con este día, bien, bien típico del Día de la Primavera, ahí en Valle Hermoso, que está teniendo lindas actividades. Muy bien. Esto viernes 3 de la tarde, desde las 3. Desde las 3. No sabemos a qué hora va a terminar. Salen un poco más tarde de la escuela, del colegio. No, ¿verdad? Pero hoy creo que no hay clases. Ah, hoy ni joder, nada. No, hoy creo que ya están, bien, ya están en... No hay nadie en los IPEN, en los IPET, no hay nadie laburando hoy. Me parece que no, y en toda la semana, fue una semana típica porque hay distintos juegos florales, tribales, no sé cómo se llaman, y entonces la juventud disfruta, la pasa lindo, hay sí, que decir que también que se organizan ellos, yo lo he visto cómo organizan cuando ellos quieren y se sienten motivados, pueden llegar a organizar cosas muy copadas. Muy bien. Bueno, entonces en Valle va a haber joda con bandas, aparte, y bandas sí, reconocidas del Valle, así que también es importante también que de otros pueblos vayan. Exacto, por eso pasamos el y dato. Y aparte es muy accesible la estación del ferrocarril de Valle Hermoso, paran todos los colectivos ahí en la puerta, está muy bien. Sí, sí, sí, sí. Bien, eso también, joda adolescente estudiantil desde las 13 en la estación del ferrocarril de Valle Hermoso. Exacto. Ya nos vamos para la noche, ¿no? No, tengo otra actividad a las 5 de la tarde, más tranqui, es en la Plaza San Martín. Van a estar los nietos de Branca festejando sus 25 años. Bien. Es una información que nos llegó hace poquito, así que bueno, la pasamos acá. Quienes quieran Plaza ir a escucharlos. O sea, todas las plazas del país hay una Plaza San ¿viste? Martín. ¿Viste? Sí, esta es de Villa Giardino. Ah, okay. Plaza San Martín de Villa Giardino, nietos de Branca a las 5 de la tarde. Van a estar ahí y parece que festejan sus 25 años. Vamos todavía. Que no es poco. ¿Hay algo más del viernes? Sí, me dijo un montonazo y estamos por las 5 de la tarde recién. Estamos por las 5 de la tarde. Tengo una actividad para esta noche a las 21 horas. Uh-huh. Es la última función de un musical. Recién ahora me llega la información de esto y es la última función. Llegamos con lo justo. Se trata de el musical Mamá Lima. Ajá. Sí, pero es una versión local de Mamá Mía. Claro, es la versión de Mamá Mía. Mamá Lima se llama. Parece que está muy bueno este musical. Es con un elenco local de gente de acá de la zona. Y te cuento, tenés anticipadas a 120 y si no, 200 en puerta. ¿En dónde? En Cosquín, en El Alma Encantada. Y si buscas ahí en Facebook, va a decir el local comercial en el cual te van a vender la anticipada. Muy bien, bueno, propuesta teatral, me sí, gusta. Propuesta teatral musical. Y aparte, El Alma Encantada es un muy lindo espacio para ir a ver este tipo de espectáculos. Garantía de calidad también, ¿no? En su selección de lo que ponen ahí arriba en el escenario. Exacto, así muy bien, 21 es. Horas teatro. Bien, ya empezamos con una... con una arista distinta en la agenda cultural de este fin de semana. Sí, este fin de semana estoy contenta porque hay de todo. Bien, hay bien, actividades bien, más en la naturaleza si y también contenta, artísticas. Nosotros estamos contentos, Caro Contino. Bueno, y te cuento sí, otra seguimos actividad. Viernes. Seguimos el viernes. A las 21 horas, también en Cosquín, en el Espacio Zamora, hay una muy linda propuesta musical en el ciclo Canta Autores de Punilla, uh-huh, que ya hemos estado promocionando en este espacio. Va a tocar Ñandú Electroacústica, epa, que es Charlie Tejeda y Gaby Cava. Hacen música así, se llama Ñandú Electroacústica, así que bastante sugerente. Más Ceci Cora, que hace gospel. Ah, muy bueno. Así que va a estar re bueno eso. En el ciclo repetimos Cantautores de Punilla y esta vez es en Espacio Zamora, ahí en Cosquín. Muy bien. Y toda la oferta del viernes a la noche pasa por Cosquín. Sí, pero tengo un aviso especial para cerrar este viernes y que abarca todo el fin de semana, en la voz de nuestra querida Eva, que nos va a contar el tema de las patronales en Villa Giardino, qué va a estar sucediendo a lo largo de todo este fin de semana con los festejos típicos de patronales que tienen todos nuestros pueblos. En este caso le toca a Villa Giardino y, si querés, vamos a escuchar qué es lo que hay para hacer durante todo el fin de semana, empezando por hoy viernes y abarcando todo el fin de semana. Villa Giardino está de fiesta. Patronales 2018 Virgen de la Merced. Arrancando el sábado 22 de septiembre con baile popular, gran baile popular, a partir de las 21:30 horas. A cuartetear, chicas, chicos, con Cristian Locuamato, Melodín y Trulala. Continuamos el domingo 23 de septiembre con Peña Folclórica. A partir de las 12 horas podés venir a escuchar a los tradicionales cantores del Alba y al indio Lucio Rojas. Mucha chacarera y samba. El lunes 24 de septiembre, cerrando la grilla de los tres días, almuerzo criollo y además Santa Misa, 10:30 horas, desfile de agrupaciones gauchas y en la carpa los trajinantes y cierre a todo baile con Pablo Lanzallama Brizuelas, además de los mejores grupos folclóricos y ballet de todo el Valle de Punilla. Las entradas podés conseguirlas hasta el sábado 22 por 200 pesos y si no, en la carpa a 250. El día 24 de septiembre la entrada, por supuesto, como siempre, es libre y gratuita. No te pierdas entonces, Villa Giardino está de fiesta con sus patronales 2018 Virgen de la Merced. Bueno, ahí tenemos las actividades de las patronales, que por supuesto también se pueden encontrar en Facebook en la página correspondiente de la Municipalidad de Villa Giardino. Nos metemos en la actividad del sábado, Caro Contino. Sábado. Que un ya sábado me imagino que cargado. Tipo 7 de la mañana ya me va a hacer caminar en algún cerro, en algún sendero. Más o menos, más o menos. Empezamos muy temprano, a las 10 de la mañana, porque también. Este es un fin de semana de encuentros largos y fructíferos. Ajá, ojalá. Siempre lo son, Nicolás, los encuentros. Así de juntarse con vecinos, con vecines, claro, y sí. Con gente de acá del Valle. Y bueno, y ahora la vamos a escuchar otra vez a Eva, porque en este caso nos va a estar contando qué va a estar pasando ahí en Villa Giardino, en un espacio donde ella es protagonista, porque es el rancho de los Loza. Ajá. Ahí desde 10 a 19 horas hay un nuevo encuentro. Cada tanto, viste que hay un encuentro de despertar de la conciencia. Sí, señora, sí. Donde se la pasa muy, muy bien. Y bueno, le pedimos a Eva que nos cuente qué va a estar pasando este sábado desde las 10 de la mañana. Vamos. Este sábado, 22 de septiembre, de 10 a 19 horas, los invitamos al encuentro por un mayor despertar de conciencia. Unidad de grupos en acción de Villa Giardino y de todo el Valle de Punilla. Abierto a todas y todos los defensores del monte y la naturaleza. Se invita especialmente a los integrantes de Grupo Raíces, Brigada Vecinal contra Incendios, Asamblea Giardino Despierta, Grupo Cuenca, Vecinos en Transición de Huerta Grande, La Casita, productores agroecológicos y público en general. ¿Cuándo? Dijimos entonces que este sábado, 22 de septiembre, de 10 a 19 horas. El lugar es en el establecimiento rural El Tala, de la familia Loza, en La Punilla, Villa Giardino, por el Camino de los Artesanos, pasando 200 metros de la confitería El Bosque, entrando a mano izquierda y hasta el final. Las actividades para esta jornada serán, a partir de las 10:30 horas, yoga. Por favor, traer tu manta. 12:30 horas, buffet, pizza y cerveza, más una barra saludable con jugos naturales. A las 14:30 horas, Ubuntu nos presentará su construcción de barriletes. Así que todos los niños, niñas de la zona, venir a armar tu barrilete. Sebastián Domínguez nos estará dando una charla sobre cultivándonos junto a las plantas. Eva dará su taller de elaboración de queso artesanal. A las 16 horas será el plenario y a las 18, gran cierre con música en vivo. Trae tu equipo de mate. Las consultas las puedes realizar al 03548 1540 8036. Por favor, no faltes. Nuestro territorio vive graves problemáticas que necesitan resoluciones urgentes. Entonces, este sábado, de 10 a 19 horas, sábado 22 de septiembre, por un mayor despertar de conciencia, te espera. Bueno, ahí tenemos la presentación de todo lo que va a estar sucediendo este sábado en Villa Yardino desde las 10 de la mañana. De 10 a 19, dijo. Pues, claro, es toda la jornada. Bien. Por eso tenemos varias jornadas, después nos queda un audio más también sobre otra jornada que va a estar sucediendo el domingo, creo que es el sábado también, ¿sí? Así que, bueno, atentos a elegir la que más les guste y aprovechar esto que vos decías, este algo clima hay que lindo. Apostarle, obviamente, sí, hay que ir a uno, porque sí. Son jornadas largas, uno no puede andar moviéndose en estas movidas, porque también uno dice, bueno, voy un ratito acá. Y no, porque me parece que ella misma hablaba de que a mitad de la jornada hay un plenario. Sí. Un almuerzo compartido. Todo el día, eso. Hay que jugársela, me parece. Sí, hay que elegir. Por suerte tenemos para elegir. Uh-huh. Bueno, te cuento. Seguimos antes en sábado. Sí. Antes Bien. Le pegaste en el palo porque sí hay una caminata, no tan temprano. Bien. Por suerte es a las 11 de la mañana en la cumbre. Se juntan en la base del Cristo Redentor y van a estar caminando hasta Dique San Jerónimo. Ah, muy bueno. Esto es en el marco del mes del senderismo, acá en Córdoba, que ya claro, nombramos, sí. Que distintos municipios están organizando caminatas. En este caso son 3 kilómetros y es 1 hora y media de tiempo. Está bien. Sí, está bien. Está muy amigable. Sí, sí, sobre todo por el calor también ahora, ¿no? Antes por el frío y ahora por el calor, pero sí, siempre ahí tenemos para decir algo, pero está bien, 1 hora y media está bien. Sí, sí, sí, está muy bien, así que ahí en la cumbre, las citas a las 11 de la mañana en la base del Cristo Redentor. Me tiene que dar un respirito después de caminar. Yo bajo, me pego una ducha porque así no se puede ir a ningún lado. ¿Y a dónde me voy después? Mirá, ahora te voy a pasar el dato de otra jornada linda que hay. Esto es acá en Huerta Grande, ajá, en Espacio Libre, que también siempre organiza actividades muy, muy copadas. Y en este caso se trata también de toda una jornada primaveral que se va a estar desarrollando desde las 14 horas. Si querés, escuchamos a Evelyn, que nos va a contar de qué se trata esto. ¿Cómo no? La primavera está en el aire. Por eso te invitamos este sábado 22 desde las 14 horas en Espacio Libre. Hacemos yoga en dupla para aprender a confiar divirtiéndonos con la profesora Evangelina Cabral. Seguimos con el juego en la vida con el coach ontológico Quique Tawas. Para luego comenzar con el taller de la tarotista y astróloga Celeste Sabe. Encuentra tu arcano álmico. Crea tu mandala personal. Y un cierre mágico con el armonizador Baño de Gong, a cargo de la facilitadora Patricia Cáceres. Además, degustaremos de un buffet vegetariano, incluido con la tarjeta. El costo es de 200 pesos. Dirección Arrua Barrena 1659, casi Avenida San Martín. Huerta Grande. Te esperamos. Bueno, ahí tenemos otra linda propuesta y los que somos de acá de Huerta Grande nos queda cerquita, así que bueno, buenísimo. Me cabe después de la caminata bajar un poquito y relajar, me gusta. Sí, está bueno y siempre también con una oferta saludable de comidas, así que está muy, muy bueno. Bien. Bueno, seguimos en sábado, sí. Seguimos en el sábado con otra actividad. Este taller se vuelve a dar y otra vez me lo vuelvo a perder. Pero bueno, algún día voy a poder ir. Es en Antarcarana, en San Esteban, que como ya te dije es un espacio re lindo. Era un hostel. Es un hostel, sí. Y también tiene actividades holísticas. Y se vuelve a dar un taller de danzas latinoamericanas. En este caso, danzas afroperuanas. ¿Y por qué se lo pierde? Vaya, claro, no se lo quede así a mitad de camino. Me tengo que ir para otros lares. Ah, bueno. Tengo otros compromisos. Ok. En otro valle. Bueno. Así que bueno, voy para el otro lado. Y esto es en San Esteban. Sí. Tiene un costo de solo 150 pesos y está a cargo de Natalia Chirra. ¿Y dijo las actividades? Es taller de danzas latinoamericanas. Ah. En este caso, danzas afroperuanas. Muy interesante, por eso pasamos el dato acá. Muy bien. Bueno, entonces San Esteban está con la opción del sábado. Sí. ¿Qué más del sábado? Ah, y hay otra actividad que también me la pierdo. Quería ir también a esto. Es en La Rana, acá nomás, en sí. Villa Giardino. Es a La Gorra. Y se pero llama... va a quedar todo destruido después de la jornada esa larguísima que tienen hoy. Mañana La Rana te han todo limpiando. No, hasta para las 4 de la tarde ya está todo, okay, todo pipí cucú. Bien. Ahí para recibir a la Viole, porque es a cargo de Violeta Carreira, que de esto sabe un montón. Es un taller de canto. Uy, qué lindo. Que ruede el canto, se llama así el taller que va a estar desarrollando. Es un taller con el método Roy Hart. Y es muy, muy recomendable todo lo que hace la Viole. ¿Qué sabe del método Roy Hart? Y por lo que he tomado algunas clases con ella, sí. No sé mucho sobre este método en especial, pero es el tema de la voz en un sentido integral. Ah. No es de ir a cantar tipo coral, claro. ¿Viste? Así, uh-huh. De la manera más tradicional, sino que es que la voz te atraviesa el cuerpo. Uh-huh. Hemos hecho actividades recopadas con Violeta, así que por eso lo recomendamos mucho a esta actividad. Sábado 16 horas en el espacio La Rana en Villa Giardino. Exacto, de 16 a 18 y encima es a La Gorra, así que no hay excusas para perdérselo. Y Viola es una copada aparte. Recontra, y uh-huh. Está destinado a todo público, tenga o no experiencia. Bien. Te va a resultar interesante si ya tenés experiencia en el canto y si no la tenés también la vas a pasar bárbaro. Muy bien, muy bueno. Estamos a las 4 de la tarde del sábado, estamos sí. Repasando la agenda cultural y nos metemos en la tarde, tardecita ya, ¿no? Me imagino. No, o ya tarde. La noche directo. No tengo muchas actividades, dije. Bueno. Sí, así que esto es media tarde, okay. Otra actividad también. Vamos marchando una pizza, algo, Caro, sí. Para comer algo acá. Todavía no, esto es a las 5 de la tarde, okay. Otra actividad también no para... No sé si ahora. Ah, bueno, para todo, hasta que terminemos con la agenda, vos decís. Esta actividad es a las 5 de la tarde y es una actividad en el Museo Ambato. Estuvimos ahí la semana pasada cuando hubo una actividad solidaria que estuvo muy copada. ¿Qué tal salió eso? Genial. ¿Sí? Estuvo re bueno, estuvo Pancho contando cuentos, estuvo Marcela Ganapol también contando cuentos, hubo músicos. Fue una jornada de encuentro muy linda, un sol hermoso, mucho mate, folclore, también estuvo la Viole cantando, hubo gente que hizo jazz. Estuvo buenísimo. Se cargó de energía el Ambato. Sí, se cargó de energía y se trataba también de juntar ahí un sope. Una moneda para este proyecto que es tan importante en la zona, ¿no? Bien, bien. Y en este caso hay un tema que está buenísimo. El título es El resguardo de las semillas. Se trata de una protección del patrimonio natural. Uh-huh. Viste que el Ambato trabaja en lo que es protección del patrimonio cultural. Y en este caso integran una actividad de protección del patrimonio natural. ¿Por qué? Porque es un encuentro con la doctora Marta Leonor de Viana. Ella es de la Universidad Nacional de Salta. Uh-huh. Y va a haber reflexión y debate sobre la biodiversidad en cuanto a temas semillas. Y en el marco del cambio climático y global. Y también desde el punto de vista jurídico. Okay. Así que con todas estas cosas que están pasando, de patentamiento de semillas y todo ese tema, bueno, va a estar muy, muy interesante esta actividad en el Museo Ambato de La Falda. Muy bien, ahí estaremos. ¿Qué más el sábado? El sábado, te digo, a las 18:30 horas, pues todavía no accedemos a la noche, recién vamos en la tarde. No, es que no vamos a acceder a la noche porque con tanta actividad yo quedé reventado, soy un señor grande. Sí, hay que realmente ponerse a elegir porque hay muchísimo. Esta actividad es específica para los amantes de este tema que ahora te voy a contar, es de 18:30 hasta las 22, ajá. Es una jornada larguita, sí. En la No Galera, en la querida No Galera de Villa Giardino, se va a estar desarrollando Astrodía 2018. Que es el Laboratorio de Experiencias de Núcleo Solar, que es una escuela de astrología. Bien. Entonces va a haber unas charlas y muestras muy, muy interesantes porque se integra lo astrológico a, por ejemplo, a lo natural, porque se va a hablar en una de las charlas de flores de Bach, por ejemplo, y en otras de plantas medicinales. Ajá. Desde el punto de vista astrológico. O sea que el que esté interesado en estos temas no se lo puede perder. Bien. Este Astrodía 2018, ahí en la No Galera, a las 6:30 de la tarde. Y hasta las 10:00. Y hasta las 10 de la noche, sí. Ya te digo, con charlas y muestras, un evento que está para no perdérselo. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Si todavía no lo viste, en el Club La Falda tenés la oportunidad de ver al Circo Tolteca. Ah, claro. Ay, sí, yo todavía no lo vi. Estoy en esa situación de todavía no haberlo visto, pero lo tengo súper pendiente. En este caso presentan una de piratas. Sí. Son 8 acróbatas piratas, saltos mortales, maniobras circenses y una historia por detrás. Claro. Para toda la familia, con una entrada general muy accesible de 70 pesos. Muy, muy recomendable, ¿eh? Muy recomendable. Sí, aparte, este espectáculo lo presentaron el Día del Niño en Valle Hermoso. Sí. Impresionante. Sí, impresionante. Sí, sí, sí, sí. La verdad que hay gente que hace cosas de muy buena calidad en todo lo que es acrobacia. Así que es imperdible para ir en familia y se disfruta, lo disfruta desde el más chico hasta el más grande de la familia. Como siempre, además, también el Tolteca, y en este caso en particular de la función de la muestra esta de los piratas, tiene una importante puesta en escena, sí, sí. Vestuario, o sea, bien completito sí. esta función en particular de los piratas, muy recomendable para llevar a los pibes. Sí, muy buen espectáculo. Uh-huh. ¿Qué dijo horario en La Falda? 20 horas, Club La Falda. Perfecto, perfecto. Ya bajó el sol, bien, bien. Bien, ahora sí metámonos en la noche el sábado, Carlos. No, tengo tampoco una actividad más. Por horario, bueno, en realidad esta venía antes, a las 7 de la tarde, luego del taller que la Vio le va a dar ahí en La Rana. Sí. Tenemos también a otra queridísima profesional de la zona, que es Giselle Levín. Ah, claro. Que junto a Julio Jara ofrece este taller itinerante de danzas latinoamericanas a La Gorra. Y esta vez toca, ahí por suerte toca en La Rana, acá uh-huh. cerquita, en Villa Yardino, el sábado a las 7 de la tarde. La directora, la señora directora del Grupo Gualicho. Sí, sí, ahí también se la pasa muy bien. Miren, ahí es genial para ir al taller de canto y después quedarse a bailar. Es verdad, es buen combo. Buenísimo. Sí, imperdible, diría. Muy bien. Qué fin de semana de La Rana, ¿eh? ¿Viste? Sí, sí, sí, sí, sí. Tremendo. Eso dijimos 19 horas en La Rana el sábado. Exacto. Perfecto. No, yo porque ya tengo, dijo un montón de cosas, ya tengo, estoy un poco perdido. Y después ahora sí, vamos a la noche, que tengo música bien para ofrecerte, porque toca Salmonauta en el Bodegón, en La Cumbre, a las 22 horas. Uh-huh. El Bodegón siempre nos trae espectáculos musicales todas las semanas. Esta vez le toca a Salmonauta, así que bueno, el que le guste ir a tomar algo y escuchar buena música, la cita es ahí en La Cumbre, en el Bodegón, que parece que es un espacio muy, muy lindo, muy amigable. No se lo pierdan. Muy bien. Eso por la zona nuestra. Y si se quiere ir un poquito más lejos o es que está por ahí, a ver, vaya a Lucero del Alba, en Villa Parque Siquimán. Ah, sí. Ruta 38, kilómetro 21, que va a estar tocando Juan Iñaki. Ah, muy bien, Juan Iñaki. Sí, epa. Sí. Así que muy buena la propuesta. ¿Cuánto cuesta Juan Iñaki? Un artista ya de consagración nacional, digamos. Sí, no tengo información, pero bueno, lo puede averiguar a través de las redes. Bien. Ahí seguramente tiene una página, Lucero del Alba, y si no, consulte por si hay algún teléfono en el flyer, consulte nuestra agenda cultural de Punilla. Muy bien. Estamos en el sábado a la noche, no sé si ya nos trasladamos al domingo. Sí, ya podemos pasar al domingo. Espere que subo porque el domingo tengo que respirar. Voy a sacar un crédito para ir a todo esto. Bueno, domingo. Domingo, también está cargadito este domingo, este domingo fin de semana, la verdad. De septiembre. Vamos a ubicar a la gente, sí. Domingo 23 de septiembre. Así ya es. Entrados en la primavera formalmente. Ay, sí, qué lindo. Y además, habíamos dicho, dentro de la cuestión climática, que ya era un día en el que se mostraba un poquito más el sol. El sábado, con mucho calor y mucha humedad, todo el día nublado. Así que para todas las actividades que dijo, ideal. Sí. Ideal. Sí. El domingo ya sí va a tener que pelear con el río. Me a ver. Bueno, empezamos tempranito, bueno, ¿viste? Para que no nos sí. agarres todo el calor. 9:30 horas en Valle Hermoso. Hay una caminata hasta las canteras. Ajá. Y el punto de encuentro es la Dirección de Cultura de Valle Hermoso, que, si no lo saben, está en Presidente Perón 191. Y también es esto en el marco del mes del senderismo. Claro. Y con las indicaciones de siempre, ¿no? Llevar protector solar, gorrito y una botellita de agua. Y zapas, más o menos para caminar, no se van a ir sí. con los tacos del sábado a la noche. No, por favor, váyanse preparados. Esto es para los valientes, que se pueden despertar temprano, 9:30 horas ahí en Valle Hermoso. Bien. A caminar. Bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo continúa el domingo? Ay, tengo una actividad buenísima que te va a encantar, te va a encantar. Es a las 10.30 horas, a las 10.30 horas en Balata. Balata. Sí, viste que a lo mejor ya lo nombraron acá, pero lo recordamos para que lo tengan en cuenta en la agenda. Hay un encuentro por el monte que incluye muchas actividades muy lindas. Otra todas. Actividad como para apostarle el día entero, ¿no? Sí. Bien. Sí, ya te digo, este es un fin de semana de jornadas. Uh-huh. De jornadas ahí bajo el sol. O bajo o sobre el pasto, digamos, si es que está nublado. Este es un encuentro por el monte y te cuento que va a haber reforestación, va a haber una ceremonia a la pacha, un intercambio de semillas, que está buenísimo esto, ¿no? Siempre para obtener semillas, ahora que viene la primavera, sí. Y ya pensamos en ver qué podemos plantar. Va a haber una actividad de reciclaje, un almuerzo tranqui a la canasta. Y también talleres, uno sobre soberanía alimentaria y otro sobre construcción en adobe. Gran jornada en el campo, en Balata, cielo abierto. Ay, sí, un lugar hermoso. Recordamos, pasando el segundo acceso de la cumbre, 1 kilómetro más yendo hacia el norte. Se van a encontrar con los carteles ahí de Balata. Lindo día para apostar ahí a un poco a la vida ahí de campo, a la vida rural. Sí. Y además también con el apoyo del Movimiento Campesino de Córdoba. Eso que iba a decir, invita a la Asamblea OTA de la cumbre. Ajá. Y el Movimiento Campesino Córdoba. Sí, una familia rural campesina que le apuesta a todo esto con intensidad. Amigos nuestros también, sí. Pero realmente muy, muy valioso el laburo rural que se hace desde Balata como referente del Valle de Punilla. Claro, así que ahí también van a conocer gente muy piola, como siempre decimos, grandes encuentros humanos, se dan en todas estas actividades que siempre difundimos, así que por favor, si pueden, no dejen de ir, también para ir en familia. Muy bien. Sigamos. Te paso el dato de otra actividad, ya en otra onda, si vos sí. Ya estás más en la onda de la búsqueda de actividades que mejoren tu calidad de vida, que te abran a lo espiritual, te cuento que aquí en Huerta Grande se va a estar desarrollando un temazcal. Es a las 12 horas, es la cita, se va a entrar a las 15 al temazcal, porque eso requiere toda una preparación. Sí. Se va a las 12, te cuento que los hombres entran ahí el temazcal, ¿sabes más o menos de qué se trata? Piedras calientes, sí. En un lugar cerrado. Sí, saumos, introspección ahí. Uh-huh. Bueno, los hombres van en malla, las mujeres en faldas. Ajá. En faldas y blusas, así en ese tipo de vestimenta. En este caso, el tema del temazcal es el agua de la vida. Es en altar 3. No sabemos la dirección exacta. Yo ahora te voy a pasar un teléfono para que vos averigües. Bueno. En este caso lo guía Sofía Fiorito. Así que bueno, te paso el teléfono para que se anoten o pregunten mayores detalles. Bueno, a ver, pásame. Anoten. Sí. 3548-617759. Una vez más, por favor. 3548-617759. Va a ser acá en Huerta Grande desde las 12 horas. Y si les quedó algo colgado de todos estos datos que vimos, también está en Agenda Cultural de Punilla. Sigamos recorriendo las actividades del domingo 23 de septiembre. Sí, tenemos una actividad muy linda, 18:30 horas, en la queridísima Biblioteca Popular Babel de La Falda. Se van a estar entregando los premios del tercer concurso infantil de cuento ilustrado, Barrilete. Uh-huh. Sí, es un concurso que se va sosteniendo por tercer año con una excelente convocatoria. Participan los colegios de la zona. Y se van a estar entregando los premios, va a haber lecturas y narraciones y también se va a estar festejando el Día Federal de las Bibliotecas Populares. Aprovechamos de este espacio para saludar a toda la gente que forma parte de las bibliotecas populares de la zona. A todas. Uh-huh. Y también aprovechamos para contar, bueno, que se la está remando, digamos. Mucho. Que no es lo que era hace unos años, todo lo que es bibliotecas populares. Viste, cada vez cuesta más sostener estos espacios colectivos y culturales, así que bueno, fuerte abrazo a toda la gente que hace posible que estos espacios sigan abiertos. Ahí voy, ahí le digo que voy a estar. Ay, genial. Así ya está, voy a estar ahí. Claro, le digo algo del domingo que me llegó, porque yo sé que usted lo mencionó la semana pasada, sí. Y que tiene que ver con el mercadito del Jardín La Semilla, que se suspendió por mal clima el domingo pasado. Ay, yo me quedé ahí, digo, bueno, esto... Por mal tiempo, se suspendió el domingo pasado. ¿Va a ser este domingo? Va a ser este domingo. Mm. Estamos hablando del Jardín y Escuela La Semilla. Sí. Escuela La Semilla, Jardín Semillitas. Sí, hermoso espacio. Ahí en la Ferrarini, en La Falda, arriba de todo, antes del IOSE. Que siempre suele ser una jornada muy intensa entre feria, comiditas, música. Estaban programados los murumurus también para los chicos. Lindo. Así que, bueno, actualizamos esa información. Genial. Que durante la jornada del domingo, creo que más o menos desde las 12 del mediodía en adelante, se reprogramó esta actividad el domingo pasado. Genial, hermosa propuesta familiar. Exactamente. Bueno, así que no se lo pierdan también si están ahí por La Falda. Esta es muy aprovechable. Digo, porque es combinable con lo de Babel también. Uno se va un ratito, sí, al Mercadito Solidario, después baja, se va a la Babel. Sí, todo en familia, muy lindo, me encanta. Bueno, seguimos con el domingo. Tengo un par de cosas más el domingo, ya en el turno noche. Bien, a ver. En este caso a las 21 horas en La Nogalera, que justamente es el espacio para espectáculos teatrales que de la Biblioteca Popular Lugones, claro, de ahí de Villa Yardino. ¿También celebrando el Día de las Bibliotecas Populares? No. No, no es una actividad, okay, como las que nos suelen acercar de espectáculos teatrales. En este caso se va a estar presentando Costurera, ajá, a cargo de Ceci Gómez Franci, y se trata de objetos y esculturas en escena. Ah, muy bien. No sabemos mucho más, pero suena muy interesante. Si ven el afiche, les va a encantar. Es otra de las actividades que me pierdo. Igual estaba complicada porque no sabía mucho qué elegir, porque hay muchísimo. Y esto me encanta también. Costurera se llama esta obra que se va a estar presentando ahí en La Nogalera a las 21 horas. Muy bien, 21 horas del domingo. Esto ya le digo más en plan que eso del domingo que siguen de largo, el lunes les cuesta ir a laburar, ya le digo. Sí. Y bueno, te cuento otra actividad que es así, espero llegar, porque es en Cosquín a las 21 horas. Cosquín, domingo, 21 horas. Sí. O sea, ya hay que elegir entre La Nogalera en Yardino o Cosquín. Claro, yo que bien, vengo viniendo de otro valle, puedo capaz ir tranquilamente. Es más, y no quiero prometer nada, pero ojalá que pueda traer alguna nota de lo que va a estar pasando ahí, porque se va a estar presentando la obra Lechuga, ajá, sí, sobre Santiago Maldonado. Ah. Esto va a ser en El Alma Encantada. Y es una obra que dirige Toto López y actúa Fernando Berreta y hace la música Pedro Ferreira. Uh-huh. Y tenemos el lujo de poder contar con la palabra de Jorge González, que está a cargo del espacio El Alma Encantada, y él nos va a contar mucho mejor de qué trata esta obra. Bueno, lo escuchamos. Hola, bueno, muchas gracias a Radio Panamericana por invitarnos a difundir esta obra de teatro que se va a presentar el próximo domingo 23 en el Teatro de la Encantada. La obra data sobre la vida de Santiago Maldonado, es una recapitulación abreviada de su existencia y su búsqueda constante que desbordaba vitalidad, ¿no? Y un recorrido por su infancia, su familia, sus amigos y su pueblo natal allá por en 25 de mayo, que era su ciudad, ¿no? Sus viajes, su elección y estilo de vida errante y un hombre nómada, perpetuo, ¿no? ¿Cuántos jóvenes habitan el mundo con este estilo de vida vagabundo, ¿no? ¿Y qué apuesta política se juega cuando hay una elección por los márgenes, ¿no?, de la vida? Hay un vector, dice Santiago Maldonado, en determinadas juventudes latinoamericanas, una manada errante y silenciosa que emerge cuando la tensión de dos maneras de habitar el mundo en paralelo estalla de alguna forma. La pieza Lechuga se desmarca de las polémicas de orden político suscitadas en torno a la muerte de Maldonado para reflejar su vida, poco conocida por el público masivo. Nosotros trabajamos la idea sensible de mostrar quién era Santiago Maldonado, su vida, su infancia, sus amigos, su familia. Y además creemos, sin temor a equivocarnos, que el tratamiento sensible y la historia del Lechuga, tal el sobrenombre de Santiago Maldonado, logra en el público un alto voltaje emotivo. Bueno, eso lo sabemos por las devoluciones que nos han aportado el día del estreno y las palpitaciones en la sala. Sentimos como que Santiago estaba presente. Esto cuenta Toto López a un medio gráfico, y además sostiene Toto que en el punto de vista de la obra es estético y no jurídico ni político, ¿no? Así es como se encuentra esta obra, que, bueno, te vuelvo a repetir, data de este de la información acerca de este personaje caro para los argentinos, como fue Santiago Maldonado. Este elenco, los de la Vuelta, que está dirigido por Toto López, excelente elenco y excelente director, va a estar en el Teatro Alma Encantada, así que aseguramos el buen espectáculo. Gracias. Ojalá que llegue Caro acá, porque pinta que sí. Va a ser una noche muy especial en el Alma Encantada. Sí, es una propuesta. La verdad que cuando me enteré que estaba por darse esto, me sorprendió, porque el formato teatral para abordar este tema, la verdad que es una propuesta novedosa. Así que bueno, y todos o muchos de nosotros sentimos algo muy especial con respecto a este tema. Así que bueno, es una cita bastante imperdible. Sí. Bueno, estamos cerrando el domingo a las 9 de la noche con obra de teatro referida a Santiago Maldonado en Cosquín. Sí. Pero alguna que otra vez se trae algún plus, alguna cosa. ¿Qué ha traído hoy? No, con todo lo que había no trajo ningún plus. No traje ningún plus. Van a tener que consultar la agenda. Bien. No les queda otra. La consulta de la agenda, Caro se refiere a ir a Facebook y buscar Agenda Cultural Punilla, donde todo lo mencionado por Caro está ahí para que usted repase algún dato de lo mucho que hubo hoy. Y también lo que se actualice de aquí en adelante, porque suele haber actualizaciones de último momento para los jipones que último momento que se cuelgan en pasar la info, como siempre decimos, a veces la pasan con mucha anticipación y a veces muy sobre el pucho. Y aparte te cuento, hay otro tipo de información, información cultural general, talleres, información sobre actividades que están más lejos, por ejemplo en San Marcos Sierra. Exactamente. Entonces bueno, hay mucho para ver. Pónganle me gusta ahí y van a estar actualizados sobre todo lo que va a pasar. Muy bien, bueno, y ahí también agradecemos a Caro y a su equipo, que todos andan colaborando en que no se les escape nada. Sí, exacto. Hay un equipo, porque si no sería posible que llegue y que circule toda esta información. Muy bien, entonces va a Facebook y ya le deja el me gusta y queda conectado con la Agenda Cultural Punilla, que es el sponsor de esta columna de todos los viernes, con lo que también vamos a cerrar panorama pasadísimos de rato. Así que, Caro, una vez más le toca cerrar la columna, cerrar la siesta, porque esto se graba y se pasa la siesta, y le toca todo, cerrar panorama, cerrar la semana, cierra el otoño, cierra todo con la canción que eligió, Caro. Sí, elegí una canción de Paula Mafia, que la conocí hace poco, y ella hace una versión preciosa de Las cosas que se quedan con vos, que es de Loli Molina. Bueno, van a escuchar la versión de Paula Mafia, que a mí en lo particular me gustó mucho y por eso la quería compartir. Gracias, Caro. No, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos la semana que viene y con ustedes también. El lunes nos reencontramos con más panorama, nos reencontramos también con más Acá no se duerme nadie. Tú como todas las siestas de 14 a 16. Les dejamos un abrazo y que tengan un gran fin de semana. Los queremos mucho. Feliz primavera para todos. Más cerca. Thank you. pasar las cosas cuando llegan, lo que hace que se queden de otra manera con vos.